Darle la bienvenida para hablar, la verdad que un tema más que interesante. Le damos la bienvenida al licenciado, bueno, psicólogo Juan Martín Florit. Bienvenido a Un Buen Plan. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Zelaya te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Muy bien. Bueno, muy bien, Juan, muy buen. Muy bien, pero la verdad que preocupados después de la verdad que los últimos informes que han llegado a raíz de algunos comunicados que emitió la ONU y también UNICEF, advirtieron que uno de cada 7 niños y adolescentes pueden padecer trastornos de salud mental. La cosa se veía ya medio complicada para el 2020, pero la verdad es que con todo lo que tiene que ver el COVID y la crisis sanitaria se ha agravado, y bueno, uno de cada 7 niños lo tienen, digamos, diagnosticado, o sea que es bastante probable que haya más y no lo sepamos. ¿Vos cómo analizás desde, bueno, tus consultas, desde la diaria y desde un plano más local, Juan Martín? Y esto era lo que ya sabíamos que iba a pasar, esto era absolutamente predecible y es totalmente razonable en función de los efectos que ha generado el aislamiento. Bien, bueno, es algo que se sabía, pero digamos no se podía contener de ninguna manera. No, lamentablemente cuando el ambiente y las actividades que hacemos cotidianamente ven restringidas de la forma en la que se vieron restringidas durante esta pandemia, lamentablemente no se puede hacer nada. Sabíamos que esto iba a pasar, habría que haberse preparado, pero bueno, dadas todas las contingencias que implicó esta desorganización de las vidas de las personas, mucho para hacer no había realmente. Juan, y hablamos de salud mental como algo así muy amplio, digamos. ¿Cuáles son las patologías preexistentes, digamos, lo más común que escuchás dentro de estos trastornos? Lo que aumentó significativamente en lo que se llamamos la consulta infanto-juvenil es ansiedad y depresión, que son los dos problemas que más vemos también en adultos. Tengamos en cuenta que ansiedad y depresión son los dos problemas psicológicos, a ver, no son dos problemas psicológicos, son del espectro, los problemas del espectro de la ansiedad o lo que se suelen llamar los trastornos de ansiedad, son un espectro de una gran variedad de problemas que generalmente se producen como consecuencia de depresión, que son los que más vemos a nivel mundial. Este espectro de problemas psicológicos relacionados con la ansiedad, el miedo, la preocupación, la aprensión, los comportamientos de evitación, escape, huida, etcétera, son lo que más vemos a nivel mundial. Esto es cuando hablamos de prevalencia, hablamos de esto, hablamos de que un problema psicológico es prevalente cuando notamos que la proporción de casos es superior a la de otro tipo de problemas psicológicos. Bueno, esto es lo que ha generado toda esta pandemia. ¿Y esto es por cortarle de alguna manera la socialización a los jóvenes, digamos, básicamente? Entre otras cosas. Tengamos en cuenta dos factores acá. Se han perdido una gran cantidad de actividades significativas para las personas. Entre esas actividades implica socializar, relacionarse, pasar tiempo con personas importantes, hacer actividades que tengan que ver con estar con otros, haciendo algo que a mí me importa, que es valioso, que es importante para mi vida, llamámosle actividades significativas, gratificantes, valiosas, relacionadas con las cuestiones importantes para cada uno, ¿no? Tengamos en cuenta esto, la pandemia nos quitó a todos actividades importantes de distintas índole, pero de forma abrupta. No importa qué hacía cada uno para sentirse bien, para experimentar gratificación. Perdimos todas esas actividades. Algunos pudieron mantenerlas, algunas de estas actividades, algunos de estos vínculos, otros perdieron todo, incluidos sus trabajos. Entonces, la cantidad de factores que ha afectado la pandemia han sido muchos. No solamente la cuestión de la estabilidad económica y del sustento, sino una gran cantidad de actividades. Entonces, no podemos asumir que estos cambios drásticos en el ambiente no van a tener un impacto en la salud psicológica de las personas. El problema es este. El problema es que, en general, en la psicología se consideran los problemas psicológicos o los problemas mentales descontextualizados, como si lo que piensan y sienten las personas no tuviera ninguna relación con su ambiente. Esto es uno de los principales problemas que tenemos en la psicología actual, que no se considera la influencia poderosa del ambiente en la psicología de las personas. Si no se considera, entiendo, en un montón de planos, ¿no? Es difícil por ahí en un país como nuestro, que siempre está apagando incendios, en pensar de alguna manera la salud mental como forma y parte integral de toda la salud física, ¿no? Sobre todo de los niños. No, no hay chances de que en este país lleguemos a eso, con los problemas que hay. No, Juan, no hay posibilidades de que pase esto, y no va a pasar nunca. Claro, qué locura, ¿no? Es increíble, porque uno tiene que estar... después, considerando, yo te escuchaba a vos el otro día, bueno, cuando hacíamos la previa de la nota, que estabas como muy lleno de trabajo, ¿no? Y la verdad que he escuchado de muchos psicólogos que están tapados de trabajo, y digo, bueno, qué suerte también para el que puede estar en un tratamiento y puede, pero la cantidad de chicos que quedan fuera de esto, ¿no? Tal vez porque los padres no quieren pedir ayuda, porque no se dan cuenta, porque tratan de evitarlo y hacen la vista gorda. O sea, estamos en un problema real. Uno de los principales problemas que yo observo no solo tienen que ver con la cuestión... A ver, acá hay una cuestión muy importante que frecuentemente se deja de lado, y es que los problemas psicológicos son sociales, ¿no? Separar un problema psicológico de un problema social es un disparate de punta a punta, no tiene sentido, porque no podemos asumir que a las personas no nos afectan los ambientes socioculturales en los que vivimos. Entonces, si tenemos en cuenta las falencias y la cantidad de carencias en muchos aspectos significativos de la vida de las personas que generan este tipo de ambientes en el que estamos viviendo nosotros, particularmente los argentinos, separar la cuestión social, cultural y económica de un problema psicológico es una ridiculez muy grande. Y otro de los problemas que tenemos es que la atención en salud pública no da abasto para la cantidad de personas con problemas que hay, generados por justamente este ambiente. Entonces tenemos un ambiente que es facilitador, ¿no?, de todo este tipo de problemas psicológicos, y tenemos el mismo ambiente que no solo facilita este tipo de problemas, sino que además no brinda suficiente apoyo psicológico para la cantidad de personas que desarrollan a consecuencia de este ambiente este tipo de sufrimientos. Obviamente que es una combinación fatal, porque no hay recursos, porque los recursos son escasos, se utilizan mal, y vivimos en un ambiente que facilita todo esto. Y además son chicos que después, por supuesto, que no se pueden desarrollar en sus capacidades laborales, en su vida social, en todo lo que estabas diciendo, lo integral, ¿no? La verdad que asusta, porque no solo el que está mal es el chico, posiblemente también en la familia estén mal los padres o el lugar donde se los cría. Y bueno, es como, no sé, pienso yo, ¿no?, como acumular problemas de todos lados, entre el entorno, la casa, la familia, y hacia dónde vamos. La verdad que creo siempre que el tema de la salud mental es algo que seguimos ocultándolo bastante, ¿no? Totalmente. Seguimos, creo que los que más vemos las consecuencias somos los que trabajamos en esto. Claro. Vemos cómo la vida de las personas queda destruida, coartada, las personas entran en estados severos de depresión. Otra consecuencia es la medicalización, ¿no? Asumir que los problemas psicológicos y sociales se van a solucionar con medicación, ¿no? Como si, ¿no?, esta cosa de esta idea que no tiene sustento, por otro lado, de que las personas hay que darles algún tipo de sustancia porque su cerebro no está produciendo serotonina y dopamina. A ver, el cerebro naturalmente produce estas sustancias cuando hacemos ciertas cosas. Si nosotros hacemos ciertas actividades y estamos con ciertas personas que nos generan estas sensaciones y estas experiencias placenteras, estas experiencias en donde nos sentimos cuidados, nos sentimos útiles, nos sentimos valiosos, crecer, podemos desarrollarnos. Cuando tenemos ese tipo de experiencias, en ese tipo de interacciones humanas, el cerebro, nuestro organismo, produce estas sustancias. Pretender que esto se solucione dándote una pastillita que genere este tipo de sustancias sin que estén esas actividades importantes, no saca a la depresión a nadie y nunca lo va a sacar. Las personas solamente dejan de tener ganas de morirse, pero esto no lo saca de la depresión. O sea, que alguien que disminuyan las ideas suicidas o la idea de que sería mejor estar muerto para dejar de sufrir, que estas ideas no aparezcan tan frecuentemente, que la angustia no se manifieste constantemente y que la persona pueda levantarse y bañarse, no significa que no esté en depresión. Significa que le estamos dando una pastillita que está bloqueando algunas emociones, pero la vida de la persona sigue siendo un desastre. Esto no cambia. Está paliando el minuto a minuto, pero la raíz y el problema siguen, persisten y crecen, ¿no? Exactamente, vos lo dijiste. Claro. Sí, es terrible. Yo el otro día pensaba también estoy tal vez, bueno, soy mamá de un chiquito, entonces de repente leo muchas cosas de crianza y estas cuestiones, y pensaba que desamparados están tanta cantidad de nenes que uno por ahí no los observa, pero ayer mismo en la plaza de la esquina de mi casa, yo estaba por ahí y una nena se había subido, una nena muy chiquita, tendría 3-4 años nomás, se había subido un juego que lo había llevado una persona que supuestamente era la madre, ¿no? La nena la empieza a llamar a los gritos a la madre porque, bueno, algo le pasaba, y le decía mamá, bueno, hasta que después de cansarse de llamarla, yo un poco, la señora estaba dentro de un auto como con música, le hice una seña de que su hija la llamaba, porque la verdad que así la nena se estaba muriendo de llamándola, y le contestó, se levantó y le habló tan mal a esa nena, pero tan mal, le dijo tanta cantidad de barbaridades que son irreproducibles, para qué mierda te llamas, ya sé qué, y si no te puedes subir a ese juego, pelotuda, no te bajes, y bueno, y un montón de cosas con unas barrabasadas y unas palabras que son la cotidiana, que uno ve un montón de lugares en un yo pienso, ¿qué queda para la salud mental de esa nena que tenía 3 años, si el trato lo estaba haciendo en un lugar público, en una plaza, de su propia madre o la persona que la había llevado para jugar? ¿Qué espero de una nena de 3 años a la cual la agreden, le dicen que es una inútil, que para qué se sube a un juego si no se puede bajar, que le gritan, que no le prestan atención, que no la escuchan, y que vive encima en este contexto donde no debe encontrar contención en ningún lado, ¿no? De eso todo el tiempo. Bueno, justamente ese es el problema que aparece en lo que es salud mental infanto-juvenil, porque la mayoría de los padres les cuesta mucho entender que la terapia no hay que hacerla con los hijos, hay que hacerla con los padres. La mayoría de los problemas psicológicos que vemos son consecuencia de una crianza patológica. Entonces, si nosotros, imagínate que esta nena sigue creciendo y a los 7 años la nena se asume que la nena tiene un problema mental, ¿no? Porque vive angustiada, vive con miedo, no hace otra cosa que pensar que los demás la van a rechazar y la van a agredir. Y esto es lo que aprendió en su casa. Y esto se generaliza, este miedo se generaliza a otros ambientes sociales. Si asumimos que esta nena tiene un problema mental, tiene un trastorno mental, empezamos mal. Claro. Porque acá no podemos hacer un tratamiento que tenga que ver con exclusivamente con lo que le pasa a esta criatura, sino que tenemos que empezar a modificar su ambiente, que implica trabajar con los papás. Y la mayoría de estos papás nunca aceptan un tratamiento para ellos, porque asumen que el problema lo tiene el hijo. Así de grande. Queda a la deriva que están, totalmente. Sí, la verdad que es una... Asusta pensarlo así. ¿Y las escuelas qué rol cumplen, Juan, en todo esto? No, las escuelas no pueden hacer mucho. Acá el sistema educativo lo que intenta es no entrar en conflicto con los padres. Así que acá los padres tienen vía libre para hacer lo que se les ocurra. Los padres pueden maltratar a sus hijos de las formas más atroces y únicamente esto llega a la justicia. Yo en este momento tengo unos 4 o 5 casos de niños judicializados. Esto llega a la justicia, pero para cuando los chicos ya fueron violados, ya tienen marcas en el cuerpo de ¿cómo es? De que les apagan cigarrillos en el cuerpo, los torturan, los atan. A ese nivel llega para cuando la justicia actúa. Y muchas veces es tarde porque el daño ya es tan grande que muchos de estos chicos terminan con secuelas físicas y psicológicas por el resto de su vida, con, no sé, por ejemplo, estrés postraumático, eventos de muchísima violencia. Entonces, cuando la justicia no actúa, lamentablemente, o sea, yo creo que esos chiquitos están condenados directamente, porque realmente no hay mucho que se pueda hacer. Desde las escuelas, mucho más que denunciar, los docentes no pueden hacer, y después la justicia no actúa realmente, actúa muy tarde. Se les dan a estos padres se les dan demasiadas posibilidades para seguir haciendo daño. Entonces, realmente un niño que crece en este contexto muchas chances no tiene. Sí, después uno se queja, ¿no? Y la sociedad después también discrimina o apunta con el dedo a determinadas conductas de un montón de chicos que de qué otra manera van a actuar, ¿no? Si lo aprendieron desde que nacieron. La verdad que es tremendo. La culpa no es de ellos. Para nada, pobrecitos, la verdad que sí, condenados. Y bueno, Juan, nada, yo te agradezco por estos minutos, está bueno hablarlo, está bueno comprometernos todos, por lo menos los que podemos, y yo lo pienso desde, si uno ve que hay alguien que está agrediendo a los niños, no sé, viste, capaz que no te podés meter, pero por lo menos tratar de, desde el lugar que se pueda, alertar, consultar, preguntar, y no sé, estamos un poco atados de manos, pero ayudar desde el lugar que podemos, y bueno, y me alegro que vos también estés en ese rol para los que quieran buscarle una salida a todo esto. Muchas gracias, Juan, muy amable. Bueno, les dejo un saludo a todos y a toda la audiencia, espero que tengan un buen día, y bueno, saludos para todos. Gracias, igualmente para vos, un beso.